La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Partido para el mundo, vino nuevo de la fiesta. Te cantamos, buen pastor, que nos llamas a tu mesa. Día primero de mayo. Viernes tercero, o mejor dicho, viernes de la tercera semana de Pascua. Hoy la liturgia nos propone la memoria de San José Obrero. Escuchemos. Este día pueden leerse, proclamarse dos evangelios, el propio del día. Hemos estado siguiendo a San Juan, no olvidemos. Y el propio de la memoria. Voy a proclamar este último. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María, su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Empezamos el quinto mes de este año y lo empezamos en situaciones muy especiales. ¿Se habían imaginado ustedes un día primero de mayo sin desfiles? ¿Un día del trabajo sin manifestaciones de los trabajadores? Pues bien, no sé exactamente cómo se vaya a celebrar todo esto. Si habrá salida a las calles o habrá salida a las redes. La liturgia de la Iglesia nos propone a San José Obrero para que pensemos en la persona que trabaja. Pensemos en lo que el trabajo es, significa, lo que el trabajo supone, lo que el trabajo da. Miremonos primeramente en San José. Obrero, el hombre del trabajo de cada día para sacar adelante su familia. Y vaya familia, la de San José, sacar adelante a su esposa, a su hijo. Por favor, les pido que no vayan a poner ideas de 21 siglos después, trasladarlas a lo que sucedió allá al principio de la era cristiana. No se puede hacer así. San José, hombre sencillo, hombre humilde, hombre de fe, hombre que trabaja. Aprendamos de él. A veces en nuestro tiempo lo sencillo nos puede desconcertar, incluso hasta nos incomoda o hasta nos molesta. No sé si nos gusta, como decía por ahí alguien, hacernos bolas, si nos gusta complicarnos la vida. Pero la sencillez, la simplicidad, así le llamaban, los primeros cristianos, sea algo pasado de moda o sea algo que necesitamos recuperar. Ante un mundo tan complejo, ante realidades tan complejas que vivimos, fíjense que se ha convertido un simple virus que ha complicado todo. No creo que nos haya acomplejado, ¿eh? No, pero sí lo ha complicado todo. No sé si no podamos vivir sin ese tipo de presiones. Pero San José, aprendamos primeramente la sencillez de la fe, la humildad de la fe, la felicidad que se encuentra al vivir de la fe. Hoy el Evangelio lo presenta así. Al hijo del carpintero. Lo presenta de una manera tan sencilla y que es difícil de aceptar. Pero ¿cómo es posible que de esta familia, si los conocemos bien, cómo es posible que de Nazaret salga algo bueno? Qué curioso los seres humanos que pretendemos valorar a una persona por el lugar de procedencia. Ha habido cambios culturales fuertes en la cultura griega, en la cultura romana. Se pensaba que el trabajo manual era asunto de esclavos o de personas que tenían la penosa necesidad de trabajar. Aprendamos de San José. Veámonos hoy nosotros. No sé si hablar del trabajo o hablar del desempleo. Todavía vivimos esta tremenda crisis sanitaria, social, laboral, pudiéramos decir. Pero ya tenemos que empezar a prever qué es lo que sigue. Y muy seguramente nuestro ser trabajadores, dónde trabajar, con quién trabajar, en qué trabajar, se nos va a complicar. Yo les diría nada más, aprendamos de San José. Sencillez, humildad, la fe. La fe que se hace confianza. La fe que se hace riesgo. La fe que se hace compromiso. Ánimo pues, adelante. Empezamos el mes de mayo en haciendo o esperando que no deshaciendo, ¿eh? Lo empezamos de una manera especial. Ojalá lo terminemos con la cabeza en alto. Ojalá lo terminemos, eso esperamos, según se nos ha dicho, pero recuerden que las fechas son movibles también. Ojalá lo terminemos mejor que como lo empezamos. Te deseo un gran día, un gran viernes, un gran fin de semana. Te deseo un gran mes. Que Dios sea tu bendición.